Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy viernes 20 de marzo del 2015. Hay un calor que te lo encargo en Ciudad Santiago de Chile. Invitado mío, le quiero contar que nos escuchan también en el extranjero. Bolivia, Perú, Venezuela. Un saludo a mi amigo Pedro Toledo al otro lado del vídeo. ¿Cómo estáis, Pedrito? ¿Pulgar arriba? ¿Más o menos? ¿Qué te pasó? Ah, calor, el calor, el calor. Así que, bueno, como es costumbre, queremos darle la gracia a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio todos los viernes de 20 a 21 horas para hablar. En este caso vamos a hablar de literatura, poesía y novela. Mi invitado está aquí a mi derecha ahora, se llama, nació en Santiago en el año 1977, poeta, periodista y además magíster en literatura chilena y latinoamericana en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Es así, amigo invitado? Sí, así es. Muy bienvenido, Marcelo Guajardo Tomás, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Marcelo, feliz de estar en la radio de los trabajadores. Eso, feliz. Sí, pues. Bienvenido, y pues. Y un saludo para los trabajadores que hoy día pasaron un calor de locos y eso, muchas gracias por la invitación. De nada, Marcelo. Sí. Conversemos. Mira. Conversemos. Cuéntanos un poco, ¿tú estudiaste la USACH? Sí. ¿Periodismo también egresaste ahí? Sí, periodismo también. Soy completamente de los SACH, de la UTE. ¿Un cachorro? Un cachorro, sí. Un león, sí, ahí. Cuéntanos, pues, ahí, que cuando eres chico, esa época de la universidad, un poquito. Mira, yo, la universidad, bueno, yo viví en San Bernardo harto tiempo, hasta los 13, 14 años. Claro, si yo soy allá. Sí, pues. ¿En qué parte vivía ahí, güey? Yo vivía en el Barrancón, Pacatemito. Ah, sí, cacho, para allá, pues. Eso es cerca del Cerro Chen, atrás sí, del Cerro para Chen. Para otro lado, para otro lado, para Calera de Tango, para allá. Antes de Calera de Tango. Sí, pero más o menos para allá, sí. Ese lado. Hay alta parcela para esos lados. Hay unas parcelas de grado, sí. Parcelas. Que antes, bueno, ahí estaba mi abuelo, ahí vivía con mis papás. Y después me cambié a Ñuñoa, a la Villa Frey, a la gran y gloriosa, y saludo para mis amigos. Porque yo viví, bueno, mi infancia fue más bien rural, por esta misma cosa, como eran parcelas en ese lado. Y el cambio fue bien heavy, porque era la Villa Frey un sector bien urbano. Ya. Entonces ese lugar lo conozco bien también. La Plaza Ñuñoa, ahí íbamos a carretear antes. El Dante, un clásico, sí. No íbamos a las lanzas, íbamos al Dante, era un más chico y ahí. ¿Por qué no las lanzas, me explico? No, para nada, era como para más de viejo. Me acuerdo que yo tenía como 14, 15 años y íbamos a 16 por haber tenido. Y en el Dante nos servían copete, po. Así como, claro, en las lanzas nos ponían atados, po. No, ustedes no son muy chicos, entonces no. Íbamos al Dante. Y no había tantos bares, pues estaba el Don Pepe, las lanzas y el Dante y otro. Y bueno, serían. Y serían, hace 15 años, básica media, por ahí. ¿A dónde estudiaste? El Instituto Nacional. Ya. Sí. Ya. Y después entré al USACH y conocí Estación Central. Clásico también, pues. Conocí Chuchunco, que es, claro, el bonito esa parte porque ha ido en un lugar súper de paso, porque, bueno, ahí está la estación, por lo tanto llega gente a la ciudad, entra gente a la ciudad. Hay un momento constante. Hay un momento constante y todo el comercio tiene que ver con ese movimiento. Entonces, por ejemplo, me encantaba irme a pasear por los pasajes de los pollos y ver las gallinas, qué sé yo. Bueno, obviamente también fuimos al pool, digamos, con mis compañeros de universidad. ¿Cómo eres para el pool, güey? ¿Le pegáis o no? ¿Sabes qué? No era malo, era bueno. Tenía buen punto bola, como decía un amigo mío de la universidad. ¿Con remache también, no? No, puta. ¿Y apostaban Pilsen? No, nunca apostamos. Ah, ya. No, nunca tan pro. Pero tenía yo tenía un compañero que era bueno para las tres, güey, para las tres cosas. Para los pules, para los caballos y para las putas. Era un bravo, era un personaje, sí. Y era más grande que nosotros, entonces como que nos inició en toda esa vía licenciosa. Puta, que literalmente lo cago, porque capaz que esté como ya casado, entonces como que está ocultando su pasado. Sí, pero los cabros de la pero la generación de periodismo del año que salimos del 2000, que entramos en el 94, lo deben conocer, por el negro algo. Gran bien. Generación, habían cabros. Hoy hagamos un breve resumen de tu obra literaria. Sí, mira, yo, bueno, como para para entroncar inmediatamente la parte literaria, el primer concurso que yo gané fue el Osage. Mira, qué bien. Fue el premio... Cuéntanos un poquito de eso, a ver. Sí, el año fue el año 98, en un concurso que se llama Rolando Cárdenas, en honor al poeta sureño, al... ¿Patagual? Es como magallánico. Es magallánico, sí. Rolando Cárdenas. ¿Junta de un Jorge Taylor? Sí, del chico Cárdenas. Claro. Que uno nunca lo conoce, pues llegan los mitos, ¿cachai? Pero bueno. Y ese yo me lo gané en el 98, 99, y era una... ¿Quién organizaba eso? ¿Qué facultad? La Facultad de Humanidades, está el Naim Nome, que después fue mi profe como profe, jurado, ¿cachai? Quiero traer al Naim también para acá. ¿Tú tienes contacto con él? Sí, sí. Ah, ya, sí, para que me den sí, pues sí, yo tengo el mail y todo, y me cacho. Y me gané, puta, en ese tiempo eran 120 lucas, que igual era plata, ¿no? Sí, para un weón, para un cabro así, perdón. Con los bolsillos, no, adelante nomás, con los bolsillos planchados, weón. Claro, ¿no? Y me acuerdo que... Mira, ¿por qué te la tomaste, weón? No, fue, ah, o sea, no, fue parecido, nos fuimos a un motel con una chiqui, con una polola que yo tenía en ese momento, bueno, mi polola. ¿Y gastaste la gamba 20? No, me gasté una parte de esa plata nomás, pues, no, estáis loco, no, fue un motel aquí en Quinta Central, me acuerdo que la weá era tan punga, que era como un espacio grande, ¿ya? Pero los weones, o sea, habían hecho unos cierros, pero para ahorrar plata el cierre no llegaba hasta el cielo raso, no sé si me explico. Ah, que era un espacio. Que era un espacio, se sentía el gimoteo, loco. Era y el olor el... también, po. Sí, también, y había pero uno es cabro y está con su bolola. ¿Ah? ¿Qué te pasaban? ¿Un bombón? ¿Una galleta? ¿Qué wea? Claro, una wea, y había como una wea ahí ya. Y había un agujero que los locos habían puesto como un celofán, y esa era como una chimenea. No, no, habían puesto una wea, era horrible, wea, era una muy fea. Pero yo era feliz, o sea, bueno, igual soy feliz, pero en el fondo a lo que me refiero es que ese... Era chico, me había ganado mi primer premio de poesía, estaba feliz, era poeta. Te creí la raja, po. Tenía una chiquilla al lado, tenía plata y me fui a un motel en Tercer Central. Feliz, güey. Era más feliz que perro con dos colas, loco. Era feliz, muy feliz. Qué bueno, po. Y ahí partió la hueá, ahí partió, po. Después dije, porque uno te ganáis un premio y básicamente están diciendo, bueno, le pegáis. Mira, le pegáis. Sí, pues, oye, pues, es un incentivo. Le pegáis. Y por ahí partió ese texto, nunca vio la luz, nunca fue editado. ¿Qué año fue ese, perdón? El 98. Cacho, la weá tenía puta... Oye, pero mira, yo tengo una referencia aquí, me pego un salto, porque yo parto con la beca que te ganaste la Fundación Neruda el 2003. Ah, pero es que ya antes pasa... Y antes de eso, ¿qué ha pasado? No, es que antes, el 2001, pasa un hito súper importante también, que yo me... Bueno, también con otro premio, que el 2001 se entregó un premio... El 2001 fue el primer año de Chile Poesía. Que correcto, fue un evento grande. Lo hace todavía, pero sí, el 2001 sí. Fue como el mejor Chile posible, porque en el fondo vinieron, puta, vino Cardenal, Chiptuchenko. Ah, sí, me acuerdo que hizo una lectura en La Moneda. Sí, el 2001. Fue como potente esa wea, muy bonito. Sí, estaba Cisneros, que en paz descanse. Habían varios, estaba Adrián Ritz, puta, que en paz descanse también. Que vino, puta, qué seca Adrián Ritz. Bien potente, un lote, bueno. A los auditores se los recomiendo, especialmente a las mujeres, aunque está lo mismo. Adriane, con dos N, Rich. Tal como Rico en inglés, pero es una gringa espectacular. Buenísima. Líder, feminista, poeta increíble. Y ella vino. También, sí. Y estuvimos hablando en el... Porque hubo un buque. Bueno, pues tantas cosas que me pasó. Bueno, ya. ¿Dónde leíste? Bueno, el premio porque ese año... ¿Ah? Eran varios escenarios. Eran varios escenarios. Pero no, nosotros... Es que lo que pasa es que... ¿Por qué te cuento esto? Porque en el fondo había un premio ese año que era como... En el marco de esto, se iba a entregar un premio a un poeta joven que iba a postular. Entonces, y yo me gano ese premio junto con Rafa Rubio, como que compartimos el primer lugar. Ya. El premio se llama Armando Rubio Huidobro. Que el papá. El papá del Rafa. Papá, ¿sí? Rafa del... Y nosotros compartimos ese premio, que eran, me acuerdo que eran $1,000, que también era plata, pero eran 500 por cada uno. Entonces, sin conocer al Rafa, este weón me ganó los 500,000. O sea, se llegó la mitad del premio. Una primera rivalidad. No, pero después no hicimos. Sin conocerlo, ¿cachai? Sí, pues. Y el premio te lo daba Ernesto Cardenal en el barco, porque hubo un barco así de ¿dónde estaban? ¿En qué parte? De San Antonio. ¿San Antonio ya? De San Antonio a Valparaíso había un viajecito que concluía el Chile Poesía, donde iban todos los poetas, había bar abierto, weón. ¿Y tú pudiste, weón, pararte para recibir el premio, weón? No, yo estaba, weón, pero hubo varios, weón, que quedaron tirados. Bueno, fue el episodio de La Gorra de Héctor, que es otro poeta de nuestra generación, sí. Que es Héctor Hernández. Que Hernández Montesino. Claro, que Héctor se roba una gorra. Fue en ese viaje. Y después el que... Pero cuéntala. Bueno, resulta que había un bar abierto. ¿Ya? Y los poetas, bueno, son secos para chupar. No, calumnia. Entonces la weá... Claro, a la hora de la entrega del premio, además con el movimiento del barco estaban todos ultra curados. Y bueno, y el premio lo tiene que dar Ernesto Cardenal, y Ernesto Cardenal estaba con vómitos, pues, bueno. Entonces lo llevan casi como arrastrando hasta la cubierta del barco. Para la cagada, así blanco, y bueno, me entrega el premio así. ¿Y te dijo todo? No, bueno, ya habían controlado la usted y después lo vuelven al camarote. Y entre medio veo a Carlos de Cap, otro poeta también, súper curado, hablando con Yevtushenko, que era un ruso, weón. Poeta ruso. 2 metros, weón. Sí. Era un weón muy alto, loco. Y Carlos de Cap, pero tú no sé si lo conocí, es que un poeta. Parecía llavero al lado, weón. Claro, y el weón le discutía porque había como se había cooptado, porque no sé, que el estalinismo, claro, la weón. Tenían una discusión y yo veía que yo en cualquier momento. Yevtushenko agarraba este weón y lo tiraba pa'l mar, weón. Bueno, ya, para... ¿qué pasó con el Héctor, pues, weón? Ya. Bueno, nosotros éramos los pendejos de la cuestión. Los pendejos laureados, básicamente, ¿cachai? Yo y Rafa Rubio. Uh-huh. Nos conocimos, somos amigos hasta ahora. Y Héctor, que era un poeta más joven que nosotros, que el weón también era compañero de Rafa en la Católica. El Héctor estaba. El poeta loco, porque ¿cachai? Era chico, la poesía, la weá, que estábamos todos en una locura grande. Entonces el weón se roba una... Nos bajamos del barco y nos bajamos al paraíso. Y de repente el weón saca así como de su chaqueta una gorra de marino. Yo, puta, ¿cachai? Que mi hermano es oficial de la Armada. Entonces ese símbolo es... Claro. Robarse una weá es grave, porque, claro, o sea, claro, claro. Para ellos es una weá súper simbólica. Ofensa, es una ofensa, entonces... Weón, Héctor, esa weá es grave, loco. Ya carreteando en Valpo, weón. Y con el weón. Con la gorra. Con la gorra, weón. Con la gorra. Y empezamos a irnos de bar en bar hasta que caímos a uno en donde había marinos, po, weón. Y vieron a este weón y quedó la tremenda cagada, lo querían matar, po, weón. Y ahí, weón, separando la weá. Y yo veo que un weón saca una corta. Y ahí, que no sé qué weón, ahí como que agarré a los weones, al Rafa. Me acuerdo que era el menos curado. O sea, no. Como tranquilo siempre Rafa Rubio, ¿eh? No, yo. Tú. O sea, yo y Rafa. La verdad, yo y Rafa agarramos a Héctor. Porque y están cuidando la plata del premio, pues, weón. Claro, también, pues, weón. Y además que Héctor estaba así desatado, pues, weón. Y los marinos lo querían matar, pues, weón. No, así no, con la weá ahí. Bueno, esas son cosas de poeta, weón. Esto es 2001, hace más de 10 años, weón. Ahora estamos más viejos, más caros. ¿Y ahí te fuiste el 2000 a la Fundación Neruda? La Fundación Neruda. Bueno, ahí se publicó mi primer libro, el 2001. Se publicó mi primer libro, pues. El premio Chile Poesía lo gané con un libro que se llama Teseo en el mar hacia Cartagena. Teseo en el mar hacia Cartagena, y ese es el logo de la aventura. Ese, y eso se publicó por Ediciones del Temple, que es una edición extinta, que hizo un trabajo muy bueno durante la década del 2000. Ahí está Winter Eisner. Puta, son 30 títulos, no, pueden ser un poco más. Buena colección. Puta, está Diego Ramírez, Hernández, Diego Ramírez, González, sí. ¿Usted? No está la Paula y la Vaca, y ese fue... Hay un cuento con eso, bueno, no quiero hablarlo, pero bueno, la Paula no está. Pero está toda nuestra generación ahí, ¿cachai? Muy bien. Ya, pues, ¿con quién estuviste ahí en la de Caneruda? ¿Quién estaban ahí, te acuerdas? Mira, está... No, hay gente que no se dedicó más a la poesía, ¿cachai? Está, bueno, quedé con mi polola hace tiempo, que era la Rosario Concha, digamos. Y ella no sé si ha seguido el camino de la poesía, ¿cachai? No. Y pero en esa generación no, o sea, hay gente que como que no ha seguido publicando, a eso voy, ¿cachai? Como que no sé si están conocidos, ¿cachai? Pero fue una bonita experiencia. Con los profes, ¿cachai? Jaime Quesada y Florio. Jaime Quesada, te pasaban plata por escribir, ¿cachai? A fin de mes eran 70 luquitas, ¿cachai? Y ahí pa'l bar. Y los hueones, puta... Último día nos invitan al Museo Nerudianos y comimos como frailes, weón. Y al final de la weá, ya medio oscurado, nos pasan la plata, weón. Sí, ¿qué, qué error, weón? Esa weá, me acuerdo que me... Bueno, fue una noche larga. Tomando todo. Pero claro, me gastó. ¿Llegaste con una la gente, casa? Claro, la gente debe pensar este weón así... Claro, hay una bohemia... Guajardo tiene la nariz roja. No, yo soy un weón que funciona, estoy casado con hijos, pero... Debo decir que yo viví la bohemia de la década del 2000, la viví bien vivida. Muy bien, por ahí eso con, se trata. Con grandes amigos que conservamos hasta ahora. Me parece que ahí en ese juego también uno aprende, pues, weón. Sí, también obvio. Hay una enseñanza. No, o sea, puta, ¿quién no...? Puta, el arte se hace en los bares, pues, weón. O sea, a ver, no. Puta, es una declaración compartida. Me hippie lo que acabo de decir, pero en el fondo, claro, no necesitáis trabajo, pero si tú no te empapáis de lo que está ocurriendo, si tú no te conectás con los padres, ¿cachai? Para bien o para mal, para pelear o para huellar o para... O para echarle el pelo. No, la bohemia es fundamental en una ciudad, porque genera cultura, porque yo me acuerdo cuando teníamos unos carretes donde tú... Con otro lote de amigos que teníamos una revista que se llama Barco Ebrio, que nosotros hicimos una... Teníamos una revista de literatura, sacamos claro. 9 números, hicimos unas tocatas, invitamos a Javier Amena, bueno, en el año 2002, tengo unas fotos de ella que estaba en el liceo, loco. Claro, empezando. ¿Cachai? Claro, claro. Entonces, si tú no tenías... Un trabajo similar también fueron los chicos del Juan Manuel Silva con el Simón en Antología Movimiento. Eso fue un poco después. Yo, claro. Por ejemplo, porque cuando estaba hablando 2002, estaba Plagio... La Carmen García. Claro, estaba recién armando, porque después, antes de Santiago Once Palabras, tenían una revista. La revista Plagio. La claro. revista Plagio, estábamos nosotros con Barco Ebrio... Estaba una revista hecha en Chile. Varias gente que estaba como armando la, un poco la movida del 2000, que me parece una década preciosa. Sí, harto preciosa. Harto movimiento. Libros preciosos, música increíble. Por eso te digo, la ¿cachai? Entonces, y todos así en la noche, pues, bueno. En los bares de aquel entonces, sí parece que fueran 30 años atrás, o bueno, la weá fue hace 10 años atrás, y fue muy lindo. Entonces cuando me dicen, no, si nadie está escribiendo, nadie... No, mentira, pues, bueno. O sea, es que no cachai nada, no, no. Así que eso, ahí está, ahí estamos. Oiga, estamos, tocayo. Dime. Párame igual, yo me voy en la volada. No, pero... estamos bien. Pues. El juego acá, ya le pedí a usted las canciones, ¿se acuerda? Que todo invitado elige las canciones, sí. El tracklist que vamos a escuchar sí, en el programa. Sí. Y también lo presenta, pues. Ya, pues mira, vamos... Mira, vamos. Ah, ya. La tengo por orden, por loco. La número 2. Ah, mira, interesante. Cuénteme un poquito, pues. Yo te dije que no la conocía, weón. Mira, Bon Iver sí. es un loco que tenía una banda. Y la banda en algún momento lo dejó a él. Se combina precisamente porque también lo dejan a él su polola, ¿cachai? Y el weón se va, el mito dice que se va a una cabaña en Wisconsin y hace el álbum que después deja la cagada que para Emma, para siempre, bueno, no lo voy a decir en inglés, que en mi inglés es pésimo. Y básicamente es un álbum. Y es una canción, vamos a escuchar Holoceno, Holocene, de la reconstrucción como persona, ¿cachai? Cuando tú lo has perdido todo, está claro, pero ¿de qué te agarráis? De la música, ¿cachai? De lo que podía hacer como arte, o la poesía en este caso o lo que no sabes de eso te agarráis para salir. Y Bon Iver lo hizo el año 2007. Ya, pues entonces nos vamos con... Holoceno de Bon Iver. Third lake, it burns away the whole world. Christmas night, clutch the light, the halo bright. Above my brother up and sang its fire. You smoked the screen to make your world it was to be. Lechuza. En los recodos donde se contrae el tiempo su hueco arriba, de las vigas del invernadero, en silencio cuando las hojas oscurecen, el techo transparente del tragaluz a la vida vuelve de su maleficio. El entrecejo circular se eriza ante todo cuanto se aproxime, el grano derribado y minucioso, aquel frenesí recolector. Los dados ya están echados para los desprevenidos. Solo a ellos se les ha dado la certeza de una muerte sin anuncio, mientras recoge lo necesario para la sobrevivencia. Vendrá la garra del aire o de la tierra, en el descanso o en la intensidad, cuando la vigilia amaina adentro en su ceguera. Bien, bien. Bueno, Marcelo, oye, ese libro me estabas contando que es uno de los últimos. Sí, bueno, lo que acabo de leer se llama Lechuza, es un poema que está incluido en el libro Puerta Azul en Muro de Adobe, que es un poemario que sacó Julieta Marchand con su editorial Cuadro de Tiza. El año pasado, es una editorial independiente. En general, si los auditores quieren encontrarlo, tienen que acercarse a La Furia del Libro, que va todos los años en el GAM. Se organiza el Galo. La organiza el Galo. El Galo y está, claro, y está en general en las ferias. Se vende y también puede ser en la Feria del Libro, de que eso voy, digamos. Y también, ¿y hay algún mail ahí adentro, no? ¿Cómo? ¿Algún correo electrónico no tendrá? Sí, tiene. Bueno, tiene una página web que... cuadrodetiza@gmail.com. Hay cualquier cosa, cuadro de tiza, hay varios sí, tienen, más. Sí, hay traducciones de Silvia Plath, hay autores chilenos, tienen un catálogo interesante. Oye, mira, tú en el año 2004, el Raúl Zurita hizo una antología que se llama Cantares, sí, que la editó LOM. Sí. ¿Y usted está metido ahí, po? Ahí, con un lote grande. Un lote grande. Grandote, sí. ¿Qué te acordáis de esa experiencia? Ya harto año ya, pues, 11 años. 10 años, 11 años. Pues, también, en general, yo conocí a Raúl por el premio del 2001. Y Raúl es un gran promotor y un gran admirador de la poesía de los más chicos, de los que vienen de abajo. Sí, atento él. Es muy atento, sí. Muy buen lector además, hay que reconocer eso. Y Raúl sacó eso por LOM. Recibió críticas de todo tipo, o sea, buenas y malas, y en general como que se cristaliza ahí una generación. ¿Ya? Están varios de mis amigos, gente que yo conozco, compañeros de ruta. Paisano mío está el Antonio Silva, que murió hace poco. El Antonio Silva, un gran poeta, que en paz descanse, murió hace poco. Y Antonio Silva, bueno, en general toda la generación, digamos. Un lote grande. Muy bien, eso fue el 2004. Sí, 2004, sí. Y después, bueno, aquí tengo también que haber recibido numerosos premios de la poesía, que ya hemos hablado de algo. Sí, la poesía. Pero vamos, mira, hay un proyecto tuyo que era Microediciones, Garage. Ah, sí. En algún momento empecé a hacer. A partir del 2002. Sí, me empecé a hacer. Lo llamabas como, perdón, Nano Editorial. Nano Editorial. Y autogestión. Sí, lo hacía yo en algún momento del 2007, puede ser, ¿o no? Era así como para que circulara tu poesía de forma claro, rápida, fácil. Sí, pues en general las editoriales. No pescan al principio. Claro, es que por ejemplo, una editorial grande que uno podría hacer el LOM, que tampoco es tan grande. Entonces yo tenía que mandar un texto y se demoran un año, dos años. Entonces, como que a partir del 2004, 2005 empieza el boom de la autoedición, de la edición independiente, que deriva finalmente en todo este boom de editoriales independientes que tenemos, que es muy bueno a mi juicio porque se amplió el catálogo, hay harta calidad. La diversidad. Sí, o sea, en el fondo son ediciones rápidas. Hay una feria de libros de edición independiente. Yo el año 2005-2006 fui a Argentina, estuve en Buenos Aires un tiempo y ahí me encontré con la primera feria del libro de edición independiente. Ahí está metido Vox. Vox, que tenía sus primeras cuestiones, los primeros cartoneros. Los cartoneros. Ellos fueron como los pioneros en Argentina, porque después una plaga. Claro, una plaga. Estoy tratando de acordarme claro, puede haber sido el 2005 que yo estuve en Buenos Aires y era la segunda furia del libro de allá. Y la furia nuestra partió el 2010, por más o menos, no sé, por ahí, 2009, por 10. O sea, un desfase típico con Argentina de 2 o 3 años, ¿cachai? Como que no paran siempre como 2 años. Dos años. Bueno, que miran a Europa, nosotros miramos nada. O sea, no nada, puta, perdón. Oye, mira. Hay una Polinesia y todo, pero bueno. No sé. Tú me corregí. Bueno, sí, claro. Fue incorrecto, sin nada. Pero bueno, me acabo de matar la mitad del globo. Así. Oye, pero bueno, hay un espacio. Tocayo. Dime. Ya, pues, corrígeme si me equivoco. ¿Con Nano Editorial te fuiste con 5 comarcas? Ahí empecé, mira, yo tenía mucho material. Ah, eso fue también porque yo hice la Nano Editorial, porque quería publicar lo que tenía, porque tenía muchos textos. Harta poesía escrita. Entonces yo empiezo a publicar en unas ediciones chiquititas distintos poemarios que yo tenía, y ahí está el nombre. ¿Lo puedo nombrar? Por favor. 5 comarcas, El Dolor de los Enjambres, Mafil. Que es un lugar Holguín, de Chile, 8400, ¿cómo? 8400, Holguín. 8400, sí. Pucará. Y Víctor Sarmiento comprende el tedio. Sí. Esos son. O me falta alguien. Cocaví. Cocaví. Cocaví y Nuevas Impresiones sobre el Litoral, que también salió en el libro final que lo publicó el Ramírez. Sí. Pero bueno, pero eso era. Y explícanos al grande rasgo uno, por ejemplo, Holguín 8400, 8400, SM. Holguín 8400 es un poemario que se refiere al Nano Holguín, cuyo personaje principal es el Nano Holguín, que es este periodista de la década de los 80 que nos enseñaba que en algún momento... El programa Mundo. Y ahí cambiaba solamente el año. El 84, 86, claro. Entonces, a mí me parecía una figura emblemática de... como era como la tecnología, por un lado, que nos enseñaba que estaba increíble todo, y en Chile se vivía una dictadura de... Horrenda. ¿Cachai? Horrenda. Entonces, mira, yo tengo aquí una... salía, un poquito. Pero es que la figura del weón era... O sea, es brutal, porque en el fondo salía al lado de Epcot Center, que era como la máxima, weá, tecnológica y todo. Entonces yo encontré con la como era un símbolo de la alienación de aquel periodo, ¿cachai? Claro. Como que en el fondo los weones querían hablar por el teléfono que... Bueno, no habían celulares, pero en el fondo era como, en algún momento vamos a hablar por teléfono sin alambre. ¡Oh, ya! Y acá está la caga. Bueno, eso es. Estaban matando gente. Oye, pues mira, pues tú esta guay, dice, en Nano Holguín, tú lo dije, yo lo saqué textual de... Dale, sí. Dice, en Nano Holguín representó para mí la promesa de civilización y modernidad en una época de profunda oscuridad para el país. La dictadura. Ahí está, pues, sí, pues. Eso era. Claro. Entonces, ¿y cómo lo trabajaste ahí el texto? Puta, el texto yo no lo traje hoy día, está... Pero vamos, cuéntanos a grandes rasgos, tengo... Puta, ¿Un caníbal por ahí? ¿Cómo? ¿Un caníbal? ¿O no? El Nano Holguín es una figura, entonces en el fondo es una construcción alegórica. Ah, claro, eso es. Ya. Entonces hay un Hernán pequeñito, hay un chico más, hay un Nano Holguín muy grande y otro más pequeñito, así como reproducido hasta el infinito. Así. Bueno, por la tele todo lo reproduce, entonces una alienación. Así. Es una locura un poco, pero una locura que tiene un sentido, que hay una alegoría sobre Chile ahí y que... Cuando salió fue súper alabado, porque lo primero que salió fue la revista Plagio, ¿ya? La número 7 salió ese texto y la gente lo leía, está al lado Ratón Romero, que Ratón Romero es un tremendo poeta. Entonces en esa revista, que es la 7, entonces yo, la Paula, Ratón Romero, y el texto fue súper alabado, weón, qué increíble, Nano Holguín, ¿por qué Nano Holguín? Claro, pero raro, po. Claro, sí, po. O sea, es llamativo, güey. Bueno, es como Michael Jordan, es como Michael Jordan de Pancho Ide, po, sí, ¿cachai? Claro. En el fondo, yo le he dicho a Pancho, bueno, Pancho Ide es un poeta joven. ¿Estuvo acá también? Muy promisorio, muy promisorio. Entonces le he dicho, güey, bueno, ya en el carrete así, Pancho, güey, si yo escribo, güey, puta. Enano Holguín, güey. Como que cada 10 años aparece un güey, ¿cachai? Que agarra una figura pop. Pop. Claro. Para meterle a Chile y para hablar de Chile, porque al final todo tiene que ver con Chile, con nuestra historia, con nuestro entorno. Claro. Bueno, claro, están los Sijares, que como este, bueno, Tomás Jare, que son Maqueira, que son nuestros papás en ese sentido. ¿Tienes más bebida? Ya hasta ahora parece testa, güey, allá, porque el calor acá, güey. Voy a aguantar hasta la Pilsen de más rato. Ah, tienes que dejar espacio para la Pilsen, ¿verdad? Sí. Oye, tocayo mío. Dime. Vámonos entonces ahora a tus publicaciones. Bueno, ¿qué te recuerda a Microdiscos? Ah, bueno, todo esto. Ah, bueno, esto es interesante. Yo. Es que era una weá de pérdida de tiempo así absurda, porque no ganaba un peso con esto, terminaba regalando todo. Y yo arrendaba un taller así, y ahí me hacía las cuestiones. Y ya el máximo de la pérdida de tiempo fue que yo hice un libro compilatorio de todo esto a mano. Y le puse Cocavi. Me demoraba dos días en hacer un libro. Ya. Hice 10, weón. 10 de esos libros. Y un día me invitaron a la feria del libro y yo los puse ahí. Viste como un mes, weón. Claro, y los vendía a 17 lucas. Que es poco. O sea, yo, es que era absurdo. Lo veía andar un día y mi día de trabajo estaba nada. Y nada, pues, o sea, los terminé regalando. Por ahí andan las 10 copias, weón. Una la tiene Marcelo Pellegrini, yo sé. Otra la tiene una chica de San Antonio. O típico que de repente la vendía en un barucho por ahí y después te termináis gastando igual las lucas en bueno, copete. Claro. No, claro. obvio que después se la cambió un weón por... Ay, ¿cachai? Oh, y me demoraba tanto, loco, en esa weá. Que era como mis obras completas, pero hechas por mí. Y por ahí andan las 10 copias que yo espero que el loco que las tiene... Sepa que ahí están, porque se llama... A ver, ¿quién tiene una? La Florencia Smith tiene una. El Marcelo Pellegrini en Estados Unidos tiene una. ¿Cachai el Marcelo Pellegrini? Sí. Y por ahí andan las demás, weón. Pero lindo, pues, weón. Lindo, pero era de un apostolado, loco, porque no gané nunca plata con eso. O sea, tampoco quería ganar plata, pero era una weá. Porque, bueno, la Carola, que es mi mujer, ahora me decía, weón, así, pero ¿cómo? Esto no tiene sentido, loco. Estás todo el día haciendo un libro que termináis regalando. Bueno, filo. Eso. Un es que uno hace el fraile Marcelo. El fraile, claro. Ya tocayo, mire, vámonos con todas sus publicaciones que son. La génesis estaba en Garage. Bueno, todo Garage termina en el libro de Das Capital del gran Camilo Broski. Camilo Broski, claro, que se llama Un momento propicio para el exilio. Que es de 2011. Todo eso que yo le acabo de decir, los auditores lo pueden encontrar en el libro Un momento propicio para el exilio, que es del 2011, editorial Das Capital. Sí, son textos del 2002 al 2010. Claro, están todos esos textos que yo edité de manera personal. Están en ese libro, que es un libro, bueno, debe costar unas 12 lucas porque es gordito igual, ¿cachai? Pero está y además tuvo una buena recepción crítica, a la gente le gustó, y está todo ese trabajo, está ahí. Muy bien, pues. Pero ya de manera claro. Razonable, pues. O sea, el no que no se muera un día weyando para hacer un libro. Oye, Martelo, ya pues mira, primero el Teseo, el mar hacia Cartagena, sí, y después luego la aventura. Si en el tempe que lo habíamos nombrado ya, eso fue el año 2001. Y después nos vamos con El dolor de los enjambres. Ese fue un premio de la SECH de Concepción que lo editaron, el 2004. ¿Ese es Tulio Mendoza? Tulio Mendoza Bello, sí. Tulio Mendoza Bello, don sí. Tulio. También don quiero Tulio, sí. Tulio Triviño, sí. Y no lo hace tiempo. Y después del 2004 saltamos al 2011. De ahí nos vamos con lo de Das Capital. Sí, tal cual. Das Capital. Eso. Oye, ¿y este El dolor de los enjambres? ¿Qué bola te fuiste ahí? ¿De qué se trata más o menos? ¿Puedes contar? ¿Un concurso? ¿Cómo se llama ese concurso que te ganaste? ¿Estela Díaz Colbalán? De Acechi Concepción, Estela Díaz, no sé cuál. No, Estela Díaz. Estela Colbalán. Dolores, Dolores Pincheira. No, esa es de Talca, weón. Puta la weá. No, bueno, no. Si alguien sabe, por favor, sí, amigo. El de la... me va a matar Tulio Mendoza, weón. No importa. Ya, pero ¿en qué bola te fuiste ahí con El dolor de los enjambres? El dolor de enjambre es un texto bien inicial, porque tiene que ver con lo que estoy escribiendo ahora. Es como una especie de momento primario de la Tierra. Entonces, pues, tú... Bueno, podría tener unos textos, pero en el fondo el hombre está despojado de... Hay unas cavernas, ¿cachai? Está como recién partiendo el ser humano. Ah, por ahí usted fuiste al... Es una alegoría media de construccionista, media originaria, ¿cachai? Claro, ya lo entiendo. De hecho, no sé quién me dijo, y yo estoy súper... Y yo, puta, admiro profundamente el Licurache Wildlife. Alguien le dijo que... Alguien me dijo a mí, no sé si era cierto, que el Licura le había gustado mucho el texto ese. Y yo estoy completamente orgulloso de que el Licurache Wildlife, gran poeta, man, gran poeta, sí, haya dicho que ese texto es bueno, que se llama El dolor de los enjambres, que es del 2004, y ese texto parte el libro del de Das Capital, 2011. Claro, ahí está la génesis. Bueno, parte con eso. Parte realmente de Garage, que lo hablábamos. Ahí sí, po, todo, claro, Garage, ahí va todo, sí, claro. Ahí está la ¿Y ahora estás trabajando en algo, alguna primicia para...? Sí, pues va a salir... Oh, esto es súper primicia. Lo que pasa es que hay un amigo muy cercano que va a sacar una editorial. Que ¿No se puede nombrar? No todavía, porque ya. Puede cagar. Bueno, no, y aparte que no puede resultar. Sí, pero voy a editar un texto que se llama Los Celacantos y otros hechos extraordinarios, que es un texto 2012. ¿Poesía? Poesía, sí. Ya. Y va con una editorial, y eso sería yo creo que va este año. No, de hecho va este año. Hay cualquier cosa, nos avisa acá, sí, damos el dato, no, la presentación. Sí, Los Celacantos y otros hechos extraordinarios. Muy bien, pues, muy bien. Sí. Oiga, el siguiente libro. Léase otro poemita, pues, regálale un poema más y de ahí nos vamos a escuchar música. Cortito, ¿qué le parece? Uno que les va a gustar a los... Oiga, mientras usted busca algo, le quiero contar que este programa se repite el domingo, ¿ah? ¿Eh? A las 14:30. Ya, para que ahí lo pueda escuchar en su casa, pues. Sí, ya, pues. Yo lo voy a... ¿Le parece, mira, no? ¿Este les va a gustar a los auditorios? Se llama... Ya, póngale. Castores. En permanente actividad al margen de la comarca, brotan en vía diligente los animales de principios, buscando en la médula de los troncos el dulce inverosímil. No es preciso entender la totalidad del ciclo, mientras ceden a los mordiscos la madera y el agua, y el charco se extiende con cada inundación. La residencia lo es todo para los desplazados. Muy bien. Cortita, corta. Sí, pues, la Los bueno, Marcelo, oiga, bueno. Vamos a la música, por favor. Ya, pues, ahí está. Esto es para Carolina Soto, que es mi señora. Esta es nuestra canción, Either Way, como de cualquier manera, de Wilco. Maybe the sun will shine today. The clouds will blow. I won't feel so afraid. I will try to understand. I will has its plan. Either way, educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba entonces, amigos, la petición de Marcelo. Marcelo, quiero que nos vamos ahora. Te fuiste, hiciste un cambio, no sé si radical, pero bastante llamativo, que te fuiste a la novela. Sí, la novela. Escribiste una novela infantil, más encima. Es una novela... ¿Puedo hacer una breve introducción yo? Sí, por supuesto. Para que la gente conozca, este libro se llama La bicicleta mágica, de Sergio Krum, que es un concurso que ganaste el año 2013. Sí. El premio El Barco de Vapor, que lo organiza SM, sí, la editorial SM. Sí, sí. Que ha sido publicado, es un libro, como dije, de literatura infantil, que es para niños, aquí dice el catálogo, a partir de 12 años. 12 años. 12 como años, infantil, como prepuber, digamos. Claro, claro, prepuber. Onda, así, ¿tú cachai? Frinfleo. Ay, perdón. Ya, pues, mira. Dice, la bicicleta mágica de Sergio Krum es ganadora del concurso de literatura infantil organizado por SM, premio El Barco de Vapor, el 2013. Basada en el secuestro y desaparición del ciclista Sergio Tormen en 1974 y en la épica victoria de su hermano en la Vuelta de Chile de 1987. Eso dice la editorial. ¿Ah? Sí. La esperanza de un grupo de niños que se propone restablecer un principio de justicia, el modo de vida colaborativo de los antiguos barrios de Santiago y el ciclismo como argamasa, o sea, una mezcla de una cultura de respeto, son algunos de los temas que tú tratas en este trabajo. Cuéntanos un poquito, es un cuento interesantísimo. Sí, esta novela me surge en 2012, yo no conocía la historia de Sergio Tormen. Yo soy ciclista urbano, me gusta moverme en la ciudad. De hecho, tenía estacionado tu auto aquí. Tengo la chanchita ahí afuera. Llegó esto, yo venía, vengo de la poesía, pero quería ampliar mi radio de escritura y decidí participar en el concurso del 2013 porque me parece que la historia tenía que ser contada. La historia era tan potente, y era tan potente en términos de esperanza, porque finalmente hay una victoria ahí, que es una victoria deportiva, pero que ayuda a olvidar en parte, obviamente, toda la oscuridad de la dictadura. Sergio Tormen era un campeón de ciclismo, que el año 74 fue detenido y hecho desaparecer. 12 años después, usando su bicicleta, el hermano de Sergio Tormen, Peter Tormen, gana la prueba, la Vuelta a Chile el 87. Y cuando esto no sé si... Al parecer pasó, pero cuando lo van a entrevistar de Canal 7, él dice, ¿a quién le dedica el triunfo? Digamos, a mi hermano tenía desaparecido y ahí va negro, ahí parece que hay una censura, no estoy seguro de lo que ocurre, pero a lo que voy es que yo me encontré con una historia tan potente que tenía que ser contada, y tenía que ser contada como a los niños un poco. Claro que sí. Entonces fue una apuesta bien, bien, bien seria, porque yo tenía que hablarles de... Y arriesgada también. Arriesgada. Entonces lo que hice fue... tomar esta historia, hacer una novela ficción, porque finalmente en una novela ficción los personajes están cambiando los nombres es una novela de ficción, digamos, basada en hechos reales. Y había que hablar de la dictadura y había que hablar de un secuestro y desaparición de un compatriota. Y me parece que eso era difícil, porque en el fondo a veces la literatura infantil, no sé, tiende a menospreciar al lector niño, digamos, que no va a entender esto, no va a entender lo otro, entonces... Yo quería decirle, o sea, contar tal cual, digamos. O sea, no iba a engolar la realidad, no le iba a vestir de nada, digamos. Y me parece que quedó bien, digamos, en ese sentido. Es una historia de cuatro niños de 12 años en un barrio de Santiago que se encuentra con la historia de Sergio Krum, que era un antiguo corredor y que fue hecho desaparecer por una dictadura. Y ellos reconstruyen la bicicleta y participan de la Vuelta a Chile del 87. Es una novela ficción que está basada en hechos reales. Y a mí me ha traído pura alegría este libro. Yo es que está potente, estoy muy agradecido porque... Oye, ¿dónde lo pueden encontrar los amigos que no están conmigo? Esto es distinto a la poesía, porque están todas las librerías, porque es una editorial grande. SM es una editorial que está en España. De hecho, me estabas contando que los profesores lo piden en el colegio. Sí, pues, es una editorial SM. Los profesores que están escuchando lo deben conocer. SM es una editorial grande que está afincada en España, pero que tiene sucursal en toda Latinoamérica. Es una transnacional, sí, por decirlo. Dígalo nomás, si no va a pasar. Claro, sí, no, sí, te cacho. Yo estoy muy agradecido de SM, ¿eh? Porque no era un tema fácil para... Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo tú hiciste para llevar un tema político a contarlo a un niño? Mira, o sea, no es fácil, perdón. Mira, yo tengo que agradecer a las personas anónimas que estuvieran primero, en la primera que seleccionaron, porque esto es un concurso. Entonces, hubo gente que preseleccionó la novela. Ya. Primero hay que agradecerles a ellos, que apostaron. Y segundo, al jurado final, que también apostó por la publicación de la novela. Y también a SM que dijo, ya aquí, porque la publicación... No, porque la publicación fue el 2013, 40 años fue 40 años después, entonces... 40 años, sí. Y fue ese año... se conmemoraron los 40 años, fue súper emblemático, bueno, fueron los archivos del Cardenal, yo me acuerdo que lloré todo septiembre, bueno, fue súper catártico para mí, y yo creo que para mucha gente en Chile, los 40 años del golpe, hace poco. Claro. Y SM se arriesga en el sentido de publicar esta, a mí, así, sinceramente, muchas personas me dijeron, SM, está ahí perdido, jamás te la van a publicar, porque yo no sabía, pero al parecer tiene una, bueno, no sé, no quiero meterme en eso, pero mucha gente me dice que no me van a publicar la novela, porque va, en el fondo tiene un público también de colegios privados, porque eso es donde compran los libros, ¿cachai? Entonces, hay varios factores. Y la novela los venció todos, ¿cachai? Yo diría que como Sergio Dorman volvió a vencer, ¿cachai? Como que... Ganó la vuelta. Claro, ganó, claro. Entonces, como... Y la novela es esperanzadora, en el sentido que... Claro, ese que moraleja deja a los niños. La moraleja es que... la moraleja es bien potente, porque yo quería decir que a pesar de toda la oscuridad de la dictadura, el espíritu y la libertad del hombre no fue vencido, ¿cachai? Y yo vi en la victoria... de Peter Tormel en el 87, la victoria de la vida sobre la muerte, ¿cachai? De la luz sobre la oscuridad. Claro. Fue una weá súper emblemática que yo quería colocar en la novela y ¿lo lograste? Y afortunadamente quedó bien. ¿Oye, a tu gallo? ¿Y usted se animaría a leer un pedacito? Algo ya. Así como un cortito. Sí, cortito. Un cortito, así, ponte tú, cuando parte... Póngale. Cuando parte la Vuelta a Chile. Ya. El viento frío proveniente de los canales aumentaba cada instante. Y mecía rítmicamente los botes multicolores fondeados en la caleta pesquera de Puerto Montt. En el cielo se desplazaban hacia el norte enormes nubes grises que auguraban una jornada lluviosa. La caravana ciclista se preparaba para alargar la primera etapa de la Vuelta a Chile de 1987. Don Anselmo y sus corredores habían viajado unos días atrás, al sur, para iniciar la vuelta, mientras mis amigos y yo permanecimos en Santiago, atentos a las noticias de la carrera. Cuando la caravana se acercaba a la capital, iríamos a su encuentro. El día de la largada nos juntamos temprano en casa de Lili y mientras desayunábamos, en una pequeña radio de pilas escuchábamos la voz de don Anselmo, que les contaba a los periodistas las posibilidades de su equipo. Saltamos de alegría. Cuando comenzó la primera etapa entre las ciudades de Puerto Montt y Osorno, luego comenzó la primera etapa entre las ciudades de Puerto Montt y Osorno. Esa mañana y las que siguieron, permanecimos atentos a la pequeña radio que transmitía las alternativas de la carrera. En esta parte de la historia es necesario explicarles algunas cosas para que puedan entender una competencia ciclista de estas características. Existen dos competencias principales, la individual y la por equipos. Ambas se definen por el tiempo, es decir, el corredor que haga un menor tiempo acumulado durante toda la carrera será el ganador. Lo mismo pasa con los equipos, pero la diferencia es que se suman cuatro tiempos, que corresponden a los cuatro integrantes del grupo. Por eso, si un corredor gana una etapa, no necesariamente significa que sea el líder de la competencia. Ahora bien, los equipos están integrados por cuatro corredores, como ya hemos dicho. Ustedes se preguntarán cómo funciona esto de los equipos. Es fácil imaginarlo si pensamos en el fútbol, pero en el ciclismo resulta un poco más difícil. Cada uno va en su bicicleta, lo que supondría que cada corredor se las arregla por sí mismo. Para entender esto deben tener en mente una sola cosa, el viento. En el ciclismo profesional, siempre el que va primero hace el mayor esfuerzo. Esto pasa porque es él quien coloca su bicicleta y su cuerpo contra la masa de aire. El corredor que va atrás aprovecha este verdadero canal que abre su compañero e incluso, si van muy juntos, se aprovecha de la fuerza de su pedaleo. Es decir, En ciclismo, dos bicicletas corren más que una. Qué lindo, weón. Ahí está el trabajo en equipo, es muy sí, lindo, po, que le explicáis al niño. Claro. De apañarse para que la weá vaya avanzando. Sí, eso es lo gregario. Muy precioso. Entonces, oye, te felicito, Marcelo. Te felicito por ese trabajo. Estamos leyendo ese libro, weón. Está muy bueno. Amigo Pedro Toledo, me dice usted que hay saluditos para nuestro invitado. Control. Tenemos algunos saludos. Ya pues, póngale. Primero saludar a quienes nos están escuchando, a Edgar Quesada, a Gama Charlie, a Jorge Salas Aburto, tenemos también a María Alejandra Layae Marchán, Ana Luisa González, Mauricio Padilla. Ellos están conectados escuchando. Y saludos a todos. Sí. Así es, y algunos saluditos. Ah, tenemos al compañero Fabián Burgos, que está escuchando, dice, muy entretenido el programa. Muchas gracias, Fabián. También estuvo acá, Fabián, nos visitó. Maureen Joplin dice, ok, estoy escuchando la radio. Pero hay dos saludos. Uno de Gregorio Luarte Durán, que dice que se quiere aprovechar un poquito del programa, está escuchando el programa. Sí, dale, Gregorio. Interesante. Dice, quiero mandar un saludo al Sindicato Clasista de Construcción Civil, base Guaral, en Perú. ¡Saludos en Perú! Y mira, qué lindo. Y así que le dije que le iba a mandar el saludo. Gracias, Gregorio. Y Guadalupe González está escuchando el programa, dice que entretenidísimo y dice que es uno de los mejores programas de... ¡Oh, gracias! ¡Gracias, gracias! Saludos. ¡Oh, me puse rojo! Sí, la poesía y la literatura. ¡Oh, qué amigo y amiga! Muchas gracias por estar escuchando. ¿Está contento aquí nuestro invitado? Muy contento. Oiga, don Marcelo, y se nos va volando la hora. Sí, vamos a rápido. Vamos a terminar con su última petición. Sí. Pero le quiero dejar el micrófono para que diga lo que usted quiera. Saludos. Agradecerte, Marcelo, la invitación. De nada, pues. Pedro Toledo, a Pedro Toledo, a Pedrito, que nos ha acompañado. Control. Sí, un saludo a todos los trabajadores y invitarlos a acercarse a la poesía nueva, a las editoriales pequeñitas que están hay harta. Aquí, bueno, siguiendo el programa, Marcelo, se pueden enterar de los lanzamientos, sí, de la claro, feria. Claro, claro. De hecho, te dije que tu nuevo libro, cuando lo tengas, sí, avíseme. Pues, ahí voy a llamar para avisar. Sí, pues. Así que un millón de gracias a todos los que están escuchando y nos veremos luego. Sí, pues, no, sí, pues, nos vamos a seguir. Y vamos a escuchar. Tenemos que juntarnos porque tengo que pasar el sí, programa, pues, en el pendrive. Pendrive, sí, pues, cabeza de pollo. Sí, es que había un taco en la alameda. Oiga, yo me quiero despedir de mis amigos y amigas. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo grande para todos y nos vamos con su última canción, pues. Sí, este es de Mumford & Sons, que se llama Holland Road. Chao, amigos. Chao. I ran away in floods of shame. I'll never tell how close I came as I crossed the Holland Road. Well, you went left and I went right as the moon hung proud and bright. You would have loved it here tonight. Spin me around just to pin me down on the cover of this strange bed. Spin me around just to pin me down. Wrap up your questions, keep them down. Let the water lead us home. And I was sorry for what I'd done. And you were young, I was not old. But our story was not told. But torn apart by greedy hands. Spin me around just to pin me down on the cover of this strange bed. Spin me around just to pin me down. Spin me around just to pin me down. I'll be gone by the night's end. Spin me around just to pin me down.